Oración al Señor de los Milagros para dinero, salud, amor y éxito. Señor de los Milagros, a tu presencia vengo a hacer mi oración. Mi fe en ti está presente, porque tú todo lo llenas. Estás en todas partes, para que en todas partes yo te busque. Sabemos bien que tu corazón se conmueve al vernos tan afligidos y desorientados, como ovejas que no tienen pastor. Tú eres nuestro buen pastor, el que ha dado la vida por las ovejas. Tu victoria en la muerte y en la resurrección es la mejor garantía para nuestra victoria sobre todo lo que tiene la marca del pecado, es decir, el egoísmo, la injusticia, la violencia, el dolor y la muerte. Estás dentro de mí para darme y conservarme el ser. Estás delante de mí para guiarme. Estás detrás de mí para defenderme. Estás debajo de mí para sostenerme. Estás sobre mí para bendecirme. Estás a mi lado para acompañarme. Estás siempre conmigo para inspirarme, para fortalecerme, para trabajar conmigo. Amadísimo Señor de los Milagros, tú eres la manifestación de bondad y de la misericordia de Dios para nosotros. También nosotros queremos llegar al Padre por medio de ti, que eres nuestro mediador e intercedor continuamente por nosotros. A ti acudimos, Señor de los Milagros, imagen de la gloria y del amor del Padre. Con la misma fe de la mujer que se acercó para tocar el borde de tu manto, que fue curada porque creyó, así nosotros nos postramos ante ti y te decimos desde el fondo del alma: Señor, concédenos por favor la gracia que hemos venido a implorarte. Aquí estoy, Señor de los Milagros, en tu presencia, pobre ante el rico, enfermo ante el médico, débil ante el omnipotente, pecador ante la santidad infinita. Quiero postrarme, reverente, para adorarte. Quiero que mis pensamientos todos sean para ti. Que tu Espíritu Santificador nos haga partícipes del triunfo sobre el mal y testigos de la novedad de vida en el amor. Que para ti sean todos mis deseos, todos mis afectos, toda mi voluntad, todo mi entendimiento. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo, a amarte a ti por sobre todo. Sé nuestro guía en el andar diario, en amar a nuestro prójimo y rezar por todas las personas que están sufriendo sin culpa el destierro. Ayúdalos en esa travesía tan dura que entregan hasta la propia vida buscando libertad. Protégelos y protégelos, Señor de los Milagros. Te suplicamos que nos des tu bendición en cada momento, en nuestras enfermedades y pobrezas, en nuestras pruebas y desolaciones, en nuestros quebrantos e infortunios. Escucha esta voz, atiende nuestras plegarias, acude en favor de nosotros, de nuestras familias y amigos. Danos tu bendición y protección, Señor Cristo milagroso. Haz que nuestras oraciones, visitas y eucaristías nos lleven a ser mejores discípulos tuyos. Que los prodigios que acompañaron los comienzos de tu devoción también se realicen entre nosotros. Acrecienta nuestra fe en tu presencia, que se manifiesta de diversos modos. Ya te adoremos en la Eucaristía, ya te consideremos en tu Evangelio, o cuando nos postremos ante tu cruz, o te veamos en nuestros hermanos, especialmente en los que sufren y en los que luchan por el logro de sus aspiraciones hacia una vida más digna del ser humano. Bendícenos, misericordioso a todos, e inspíranos deseos sinceros de una vida más cristiana y más entregada al servicio de nuestros hermanos. Creemos en ti, Hijo de Dios, hermano y Salvador nuestro. Confiamos en tu bondad y poder. Queremos amarte siempre cumpliendo tus mandamientos y sirviéndote en nuestros hermanos. Te damos gracias porque nos amas, nos atraes con tu imagen, nos acoges en tus brazos, nos guías con tu palabra y nos brindas tu perdón. Señor de los milagros, te ruego que me guíes en el día a día. Dame sabiduría para entender, dame fortaleza para seguir tu camino. Dame el don de la palabra y con ella poder expresar tu mensaje. Te pido, Señor, por todos los hermanos en la fe en ti, por todos los enfermos del mundo, por todos los niños que sufren. Te pedimos tanto, Señor, pero tú nos escuchas y nos ayudas. Por tu inmensa caridad, por tu bondad y misericordia, derrama sobre mí tus favores, dame tu milagrosa ayuda. Calma el desconsuelo y la amargura que padezco y líbrame del mal y la necesidad que me rodea. Mi amoroso y tierno Nazareno, mi bendito Salvador, échame una mano, dame tu asistencia, te suplico, y hazme llegar el alivio y remedio que tanta falta me hace. Señor de los milagros, Hijo del Padre, fuente de luz y de fe, que vienes a sacudir nuestra dormida esperanza, que nos envías a tu madre para enamorar nuestros fríos corazones, que luchas con amor para conquistar los espíritus inquietos por las angustias del mundo. Óyenos, Señor de los milagros, escucha a tus hermanos aquí. Juntos queremos seguirte, donde tú quieras que nuestros pasos se dirijan. Nuestros corazones quieren pertenecerte por siempre. Nuestras almas sedientas de tu luz solo quieren verte sonreír junto a tu madre. Envíanos tus ángeles y tus santos, consuélanos con su presencia celestial. Danos el consuelo infinito de saber que tu misericordia ve con ojos agradables nuestro arrepentimiento por tanto error cometido. No permitas que bajemos nuestras defensas contra el maligno y sus tentaciones. Haznos fuertes, Señor, haznos fuertes en la entrega a vos, nuestro Dios. Haznos pequeños y dóciles para que dejemos actuar a tu Santo Espíritu en nosotros, para que tú te hagas cargo de nuestra vida. Haznos confiados corderos de tu rebaño, Señor. Danos el abrazo de tu voluntad, Señor. Que seas tú quien nos guíe, que sea tu madre quien nos proteja. No te alejes de nosotros, Señor. Perdona nuestros errores y pecados y nuestra falta de fe. Misericordioso Jesús crucificado, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Que seamos protegidos con tu bendición constante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén. Cierra tus ojos unos segundos y piensa en aquello que quieres para tu vida. Imagínatela tal cual como quieres que sea. Confía en el Señor, pídele todo lo que quieres, todo lo que necesitas. Está aquí para darnos una mano, confía en el Señor y procura trabajar tu interior para ser cada vez mejor persona con tus hermanos, con tus hermanas, para así